copa y copa se acaba mi vida. Y ando borracho tu perfido amor. Que negros recuerdos me traen tus mentiras, como cuesta lágrimas una traición. Traigo penas en el alma que no las mata el licor. En cambio tú sí me matas mientras más borracho estoy. Quiera Dios que así te pague. Con una traición igual, para cuando te enamores, tú sepas por quién llorar. Dejé yo mi casa, dejé padre y madre por seguirte a ti. Nomás por tu culpa me hundí en la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiade de mí. Traigo penas en el alma que no las mata el licor. En cambio tú sí me matas mientras más borracho estoy. Quiera Dios que así te pague. Con una traición igual, cuando te enamores, tú sepas por quién yo.